vida, darse la vuelta estará más presentable. Margaret Astor ha robado los colores del arco iris. Su paleta es la envidia de todos los artistas. Margaret, Margaret, Margaret Astor debería estar en los mejores museos. Margaret, Margaret, Margaret Astor debería estar en los mejores museos. Mejores museos.